Sonreír si caminas cerca y a mi lado para ti. Mi corazón es para ti. Revivir entre tus brazos, revivir cada mañana y descubrir que hoy me brilla el sol. Revivir entre tus labios, revivir. Y quiero volar contigo, quiero soñar contigo y descubrirme el mundo siempre junto a ti. Y quiero vivir la vida siempre a tu lado, amiga, sintiendo una lluvia de calor en mi interior. Junto a ti, envejecerme junto a ti, sé que te puedo hacer feliz. Nunca supe nada así de claro, somos dos. Y cuando duermo oigo tu voz. Y quiero volar contigo, quiero soñar contigo y descubrirme al mundo siempre junto a ti. Interior.